al este enfrentando a los pechenecos enemigos con un ejército de 8.000 hombres. Y el tercero es Sviatopolk, que estaba cerca de Kiev, a las puertas de Kiev. Los amigos de Vladimir, que desconfiaban de las ambiciones de muy querido Vladimir, Sviatopolk estaba ya en acción. Quiere ocupar el poder de su padre abusivamente. Y al tiempo que despacha correos a Boris, al otro hijo, hermano de él, para asegurarle de sus intenciones pacíficas, mandó 4 hombres para que lo maten, rostro imberbe todavía, pero un gran guerrero, príncipe de los pies a la cabeza, no había tenido sino que aparecer para que los terribles pechenecos se hiciesen humo en las estepas. Boris recibió la noticia de la muerte de su padre cuando volvía al frente de sus tropas de una campaña militar y supo que su hermano, perverso Sviatopolk, hermano, les dijo que había que luchar, sí, pero por el país, no por cuestiones de hermanos. Y mi hermano dice, será para mí un segundo padre. Prefería morir antes que ocasionar a otro la muerte que podía evitar. Y así establece su campamento por la noche, oye el ruido de los caballos enemigos de su hermano perverso. Hace llamar al capellán y comienza a cantar los salmos de los maitines. De por un momento el brazo de los conjurados, que no se animaban a interrumpir el acto religioso. Cuando acabó el salterio, abrazó a sus compañeros, se acostó en su lecho de campaña y esperó a sus asesinos. Su última mirada fue a una imagen del crucifijo al que dirige esta plegaria. Señor, tú has aceptado tu pasión por nuestros pecados, concédeme aceptar hoy la mía. En cuanto a Gleb, el otro hermano, que estaba en la lejana Murom, le mandaron decir que fuera a Kiev, que su padre estaba muriendo. Y así entonces, Kiev estaba en tren de convertirse en la Constantinopla del norte, y no fue sino el comienzo de una dinastía, la de Yaroslav, que duraría nada menos que 5 siglos. Su último representante moriría en 1598 y daría a Rusia la nobleza que todavía hoy existe en Rusia. Buen número de gentilhombres rusos se glorían aún hoy de tener sangre de Vladimir en sus venas, sangre de Yaroslav en sus venas. Con respecto a la vida eclesial rusa, Yaroslav dio un gran apoyo en todos los niveles, mandó construir la catedral de Santa Sofía, que hoy todavía está en Kiev, magnífica iglesia, muy semejante a la de Constantinopla. Hizo otras catedrales para los obispos y en diversas iglesias ucranias. Y así salvaguardó la universalidad y particularidad de la iglesia de Kiev. Asimismo, tuvo gran influjo gran desarrollo lo monástico. Creó, en esa época de él, se creó en Kiev la magnífica, el Kiev Pecherskaya Lavra, o sea, la Lavra o el monasterio en Kiev de las Grutas, que fue fundado por San Antonio, hoy santo también, y San Teodoro, luego seguido por San Teodoro, dos grandes santos que en Gruta, que había en esa época en Kiev, empezaron a vivir y luego hicieron un gran monasterio al cual iban a consultar los nobles y los príncipes de su tiempo. Todavía hoy existe ese monasterio y ahora Gorbachev, con su perestroika, aparente, no sabemos bien hasta qué punto, hablaremos de ello la última vez, la última clase, ha vuelto a entregar este monasterio que ha hecho Yaroslav a la iglesia ortodoxa, una parte de las Grutas de Kiev, que es un gran monasterio magnífico, todavía hoy, como digo, se visita, y donde allí había una imprenta y un gran centro cultural también. Bien, digamos, para ir terminando ya, que en la época de los sucesores de Vladimir se va evangelizando todo el resto de Rusia. No sabemos los detalles de cómo fue esta evangelización. A veces fue un poco violenta, como era un poco el estilo en aquel tiempo. Las poblaciones de capa finesa que había en el norte y en el este de Rusia no fácilmente se convertían al cristianismo y tenían piel dura, pagana, digamos así. Caso típico fue el de Novgorod, donde para hacer triunfar la fe nueva se debió emplear una manera un poquito fuerte. En Novgorod, digamos, no sucedió como en Kiev, el paganismo era fuerte y activo allí. Y aquí entró en escena el tío de Vladimir, quien recibió de su sobrino el encargo de dar a conocer a los de Novgorod, a quienes él gobernaba, la nueva fe. convertir a los novgorodianos a Jesucristo, Vladimir, le dijo él, a sus órdenes mi comandante, nada más, un obispo y un ejército. He aquí todo lo que necesitaba. Por supuesto, no es la manera más perfecta de convertir a ese pueblo, pero así sucedió, desgraciadamente. También en la ciudad de Rostov, los primeros momentos de la evangelización fueron costosos, repitiéndose las dificultades de Novgorod, y hubo también muertes, etcétera, y luchas civiles. El hecho es que poquito a poco, con maneras suaves o con maneras un poco más bruscas, incluso en algunos casos, aún los muertos debieron convertirse, porque los sacaron de la tumba algunos y los bautizaron, muertos ya. Un poquito raro todo este método, así fue un poco lo que cómo se realizó a veces la cristianización de Rusia. En el año 1054 sobrevienen dos catástrofes. Con esto sí termino. La primera fue la muerte del gran Yaroslav, para la primera Rusia la señal de la decadencia. La segunda fue el cisma de Miguel Cerulario en Constantinopla, se separa de Roma, quizás. Esta desgarradura no interrumpió las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede. Durante muchos años todavía siguieron mandando, siguiendo teniendo relaciones muy cordiales. Por ejemplo, Eufrosina, una princesa de esa época, muere en Tierra Santa y la Iglesia Romana la canoniza, después del cisma, pero ya las relaciones habían encallado en dificultades. Las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede revelan que a partir de 1054 Rusia fue llevada al cisma de un modo pasivo por la corriente bizantina. Una espesa niebla se elevaba entre Rusia y Europa. A través de esa niebla, Europa solo percibía vagamente a los rusos. Es que Bizancio se interpuso entre el mundo ruso y la Iglesia Católica. Uno cree dirigirse a los rusos y son los bizantinos los que responden. Ocurre por último que los mogoles han invadido también y los tártaros. Todo es ruina, todo es duelo. Como bien dice el padre Pierlin, en el primer volumen de su obra magistral, Rusia y la Santa Sede, se buscaría en vano una fecha precisa o un hecho ostentoso que pudiese ser señalado como punto de partida de la separación entre Rusia y el centro de unión. Ella se hizo implícitamente, sin sacudida, sin motivo aparente, en virtud de la sumisión jerárquica de la Iglesia rusa al patriarcado de Constantinopla, pero sin que los rusos hayan tenido parte alguna, sea en las luchas doctrinales, sea en la lucha política de los bizantinos. Bien, termino pues este primer día de conferencia aludiendo a este documento del Papa Juan Pablo II, que justamente con motivo del milenio acaba de sacar, dos documentos sacó, uno, una carta apostólica que llama Euntes in Mundum, a toda la al mundo, y otra que se llama Magnum Baptismi Donum, a los católicos ucranios particularmente. Pues bien, el Papa, desde el comienzo de su pontificado, tuvo la esperanza de restaurar la unión con Rusia. Dice el Papa en el año 1980, ¿no quiere quizá Cristo que este Papa eslavo justamente ahora manifieste la unidad espiritual de la Europa cristiana? Es preciso que sea recordada la cristianización de los eslavos. Conviene recordar también el bautismo de la Rus en Kiev en 1988. Esto lo dijo en 1979. Y en esta última carta de Euntes in Mundum, celebrando el milenio, en la perspectiva de la unidad en la variedad, el Papa analiza el bautismo de Vladimir y hace un llamado a la recomposición de la plena unidad como fue en la época de Vladimir, una sola iglesia, y habla de la nostalgia de esta unidad, y habla de la fuente de comunión con esta iglesia. Y de ahí saca motivos de auspicio y de esperanza, dice, un incentivo para la acción pastoral del pasado hacia el futuro. Y en esa misma carta escribe hacia el final que es la Virgen Santísima, tan amada por los rusos, la Virgen de Vladimir, que famosa Virgen, digamos, que del siglo XI, que viene de Bizancio y es venerada en el pueblo fundado por el rey Vladimir, que se llama Vladimir, escribe estas palabras el Papa, el Verbo encarnado que la Virgen engendró, permanece en todo tiempo en su corazón, como lo muestra el espléndido icono Samenie, que muestra la Virgen orante en cuyo corazón está pintado el Verbo de Dios. Se refiere al Papa a un icono, a una imagen, donde está la Virgen y en su corazón el Verbo divino. Siempre los rusos pintan a la Virgen con Cristo en su seno. Pues bien, sigue el Papa, la oración de María alcanza de manera peculiar el poder de Dios. Ella es ayuda y fuerza superior para la salvación de los cristianos. ¿Por qué pues todos al mismo tiempo no la miramos como a nuestra madre común, la cual ora por la unidad de la familia de Dios, guiando la larga fila de los testigos de la fe en el único Señor, Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo en su seno virginal. Pidamos pues hoy por la intercesión de San Vladimir, que veneran tanto la Iglesia rusa como la Iglesia católica, el San Vladimir, lo llamemos así, como un santo, un gran santo fundador de una nación cristiana. Pidamos la intercesión de San Vladimir para que un día, ojalá pronto, y atraídos por esta terrible persecución comunista de la que hablaremos luego y que mancomuna a los católicos perseguidos y a los ortodoxos perseguidos, que podamos encontrar otra vez, volver a las fuentes, a esta unión primigenia que ha gestado a esta gran nación rusa. Ustoj sinu i svetomu duhu, nini i prismo.